Ya tengo acá a mi derecha a la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás, Gala? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenida a Tribulaciones. Hey, es un placer, estoy muy contenta de estar de vuelta acá en un estudio de radio, así que muchas gracias Mario y Oscar por recibirme. No, pues fue un placer. Nueva columna. Una nueva columna, ¿eh? Interesantísimo. Tecno, ¿estamos de acuerdo? Tecnochip. Sí, Chip Tecno. Chip Tecno es mi blog de... Exacto, aclara un poquito. De tecnología. Bueno, yo soy periodista, productora, en general de... contenidos, sí, relacionados a tecnología, cultura digital, siempre alternativa y bastante tecnopolítica también. Eso me gustó, sí. Entonces, en mi blog Chip Tecno pueden ver todos los contenidos que ahí voy tirando hace ya casi 4 años que lo tengo. Y estoy contenta de traer acá un pedacito de mi blog, pero para hablar de música, ¿no? Como ustedes claro. tienen acostumbrado a su audiencia. Exactamente. Digamos. La tecnología en la música claro. es lo que vas a traer. Muy sí, bueno, sí. Muy bueno. Además, bueno, yo creo que este es un momento muy interesante en cuanto a lo que es el arte tecnológico, ¿no? Porque ante la proliferación, digamos, de estos modelos de redes neuronales, ¿no? De aprendizaje automático que se llaman comúnmente inteligencias artificiales. Está de moda, todos los días se habla de esto ahora. De repente todo el mundo se pregunta si las máquinas pueden crear arte. Uh-huh. ¿Ustedes como qué piensan al respecto? Yo tengo mis dudas, pero bueno, tan creativo con el hombre no pueden ser, pero por ahí pueden hacer cosas, sin duda, para mí, ¿no? Por lo menos. No sé vos qué opinás, Oscar. Yo creo que hay que darle tiempo. Siempre me parece que tiene que haber un humano detrás, pero bueno, no sabemos si las... No, ya lo vimos en muchas películas cómo termina cuando les enseñan a pensar a las máquinas. Ya lo vimos, así que no sé por qué vamos hacia allá directo. Claro, ya nos spoilearon que, claro, termina mal. ¿Por qué vamos? Creo que el otro día dijeron que paren todo por unos años, ¿no? Quiero Elon Musk y los grandes, ¿no? Es así. Y hay mucha gente pidiendo regulaciones sobre las inteligencias artificiales, pero en el ámbito artístico, digamos... No es tanto el peligro, digamos. Es jugar también un poco eso. Y yo estoy de acuerdo con Oscar, es que hay que pensar que siempre detrás de todas estas herramientas hay humanos, y hay que pensar también como artistas aquellos humanos que construyen estas herramientas. Exactamente. Porque puede ser simplemente una herramienta muy buena. Y cómo se programó, ¿no? También, cómo está programada. Yo igual por ahora, digo, mucha inteligencia artificial, pero lo único que veo son fotos del Papa haciendo hip hop. Digamos, para eso la y con una campera muy la campera también. Dejamos tanto lío y al final terminamos con esa pavada nada más. No, pero hay cosas más importantes, imagino. Supongo que sí. Para eso está Gala aquí, para eso trajimos a Gala, para que nos aclare, nos allane un poco la historia. Hay un poco de todo. Y bueno, y en la música traje de repente lo más difícil de imitar, quizás, o algo muy inherentemente humano, y de los pájaros también, que es el canto. Claro. Sí, ¿no? Claro. ¿Pueden las máquinas cantar? Bueno, de repente sí. La primera lo hizo en 1961. Y así sonaba. A ver. Hago una pregunta. Sí. Esto es... una voz con efecto, un humano que le pasaron. Tipo vocoder, un vocoder, por ahí. ¿Como un vocoder o es una máquina sola? No, esto es una voz sintetizada. Ah. La primera voz sintetizada se hizo en 1961 en una IBM 7094, que nosotros podemos pensar que de repente no era una computadora como las de ahora, ¿no? Era un escritorio. Habitación, una habitación completa, claro. Sí, modular, una computadora desarrollada por IBM para hacer cálculos matemáticos muy complejos. Claro. Y utilizaron esta canción de 1892 de Harry Dacre, que es Daisy Bell. Un clásico, y fue esta primera experimentación. John Kelly y Carol Lockbaum fueron quienes programaron las voces, las grabaron, las sintetizaron. Y después se hicieron que esta computadora las reproduzca, y el acompañamiento fue programado por Max Matthews, que es una eminencia en lo que significa, digamos, música electrónica. el acompañamiento lo grabó los violines y los programó él también para que se reproduzcan en esta computadora, que por empezar podemos decir que no tenían interfaz gráficas las computadoras, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero estas eran con tarjeta, sí, tipo de perforada, claro. Perforada, sí, tremendo. Entonces, claro. Ahí hay como toda un desarrollo muy loco, muy innovador para esa época. Pionero, totalmente, claro. Súper pionero. Tanto es así que Arthur C. Clarke, que es el que escribió 2001, Odisea en el Espacio, fue a ver a una demostración en esa época, lo incluyó en la novela y después, de repente, en la peli, HAL 9000 la canta. No sé si se acuerdan de una de las escenas finales. No, no me acordaba, mirá. Cuando ya está como, viste, sí, como que hay que desconectar la. Es muy trágica. Canta Daisy Bell. Esa es. Sing it for me. Ahí está. A ver. No usaron la canción esta original. Ah, a ver. O sea, la de IBM, pero. Daisy. Ya no me acordaba. Your answer to I'm crazy. Y acá sí es creado por una máquina, digamos, no hay alguien que... No, esto es un actor. En su momento también lo criticaron a Kubrick por decir, che, no usaste la canción, la canción original de IBM. Y no, porque ya HAL tenía una voz que era de un actor y, bueno, hicieron... Tenía que ser acorde. Pero sí tomaron este hito fundacional, ¿no? De una computadora cantando, ¿no? Claro. Como teniendo alma, de repente, ¿no? Sí. Bueno, eso esto como... Esto fue la película 2001, estamos hablando, perfecto. Esto como hito fundacional, la primera vez que una computadora cantó fue en 1961. Después vamos a pasar a una tendencia que muy grosa a nivel mundial en términos de síntesis de voz, que es Vocaloid. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar este software. Yo escuché el vocoder, que le usaba mucho Kraftwerk también, todo eso, ¿no? Pero no, a ver, contanos. Bueno, sí, el vocoder es a lo que por ahí... Se terminó de desarrollar. Los amantes de la música electrónica. Exacto. Estamos más acostumbrados. O el autotune, hablando de tecnología y modulación de voz. Pero no, el fenómeno Vocaloid nace en el 2004, es un desarrollo... que básicamente es síntesis de voz, son como cantantes en lata, podríamos pensarlo, ¿no? Como yo agarro a una cantante, la hago cantar fonogramas, ¿no? De acuerdo al idioma, ¿no? Digamos, distintas articulaciones y después con este software vos podés hacerlos cantar a través de la letra y las melodías. No es un vocoder. Vocoder te deformaba la voz, que yo estaba, en los 70 ya estaba. Esto no, esto vos grabás un pedacito y después te arman lo que quiera cantar. Claro, en realidad el software vos escribís la letra como en texto, le ponés la melodía y canta. Claro. Entonces, Vocaloid tiene muchas voces distintas de registros, de hombres, de mujeres y también en distintos idiomas. Claro. Porque el inglés no es igual que el español, la pronunciación, el japonés. Los primeros fueron del 2004, Lola y León, que fueron en inglés, un desarrollo que luego se vendió y se hizo muy popular en Japón, sobre todo. Cuando lo agarró Krypton Future Media ya por el 2007 y estuvieron muy piolas, porque hasta el momento Vocaloid se vendía como un software en donde decía, sí, esto es una voz, pero Krypton agarró y les puso cara. Y no era cara en realidad, porque estamos hablando de Japón, le pusieron imágenes de personajes tipo anime. Anime, sí. Claro, imaginaba. Y la más famosa es Hatsune Miku, que ahora podemos escuchar como la canción más popular de este personaje que la pegó de repente como idol. Ah, Muy buen tema. Es buenísimo. Pero acá lo programó alguien. Digamos, esto es programado. Sí, la música, podemos pensarla que va aparte, claro. ¿No? Estamos hablando de la voz y escuchar, claro, tipo el registro esto de que de, claro, repente no es alguien cantando, sino es una máquina, es un humano cantando, claro. Y suena bastante, no, parece japonés. Sí. No, y es muy zarpado este fenómeno. Esta es una canción que se popularizó mucho, se viralizó en YouTube, etcétera, porque en sí es una canción popular del folclore finlandés. Entonces, como que es un remix, digamos, claro, y exacto. Alguien agarró, también le hizo un video de Hatsune Miku bailando y chao. Y esta voz de Hatsune es la más popular dentro de los creadores de Vocaloid. Entonces, hay mucho fandom que empezó a hacerle videos y todo a las canciones y de repente la pegó como un idol en sí mismo. Tuvo recitales con holograma, giras, no te digo mundiales, pero sí por muchos países. Es un personaje que, como para que tengan registro, es, no sé, tiene el pelo largo, verde, dos colitas, está vestida de tipo de colegiala, tiene unos auriculares. Como todo le muy, gusta a los japoneses, sí. Muy kawaii, muy claro. Anime style. Pero bueno, así como Hatsune es como la figura que pone a Vocaloid en boca de todos, también es una figura que opaca mucho el trabajo de creadores de Vocaloid, de las personas que están detrás de la canción. Claro, no existen, son porque nosotros, anónimos. Claro, nosotros vemos a Hatsune y no vemos que de repente hay artistas, claro. Una generación, una comunidad de japoneses que de repente este software les dio voz. Claro. Personas que quizás no se animaban a cantar, no se animaban a ponerse adelante de un micrófono o salir a producir sus propias canciones, Vocaloid les dio esa oportunidad. Claro, es como Gorillaz, pero auténticamente ficción, digamos. Claro. Gorillaz pusieron dibujos, pero cantaban humanos atrás, pero acá no. No. Es muy interesante el caso de Hachi, que es... Así se llamaba cuando hacía canciones en Vocaloid. Acá ya estamos escuchando producciones más elaboradas, ¿no? Claro, no tanto un juego. Este chico que empezó haciendo canciones en Vocaloid, de repente se animó a poner su voz y hoy en día es uno de los solistas más populares de Japón. ¿Pero sigue usando el Vocaloid o no? No, empezó en Vocaloid, se hizo muy popular ahí como productor. Con esa herramienta, claro. Y de repente dijo, no, bueno, yo ahora voy a salir como solista. Y se animó y su nombre es Henchi Shonesu. Y ahora es tipo un idol él en sí mismo, pero claro. Digamos como que Vocaloid le dio el puntapié de hacerse reconocido primero su música. Ya cuando se hizo solista ya era conocido por sus canciones. ¿Esto de qué año es más o menos de que estamos hablando? ¿Esto que estamos escuchando? Esto debe ser, pero 2010 más o menos. Y después otro, para hablar de la comunidad de creadores de Vocaloid, que me parece súper interesante, otro que a mí me encanta, que tiene como ya, no sé, 5 discos grabados, es Pinocchio P. ¿Pinocchio P? Sí, como Pinocho P sería. Está en la 6, sí. ¿Qué nos puede decir este personaje? Pinocchio P. Pinocchio P. No, este también es súper popular. A ver. Esta canción es hermosa. Pero, bueno, su canción más popular tiene 1 millón de visitas, tiene más de... eso, más de 5 discos. Y tiene un... A mí me da la sensación es que es como meterse en un universo de eso, de canciones de anime, pero que no sean de un anime, ¿viste? Como te metes en un submundo. Y tiene todo un fandom que le crea los videoclips. Es muy, muy lindo, muy rico. También son canciones que suenan mucho a para, porque ahora estamos escuchando Kraftwerk, que es la cortina que elegí. No elegí nada algo así, porque sí. Elegí Kraftwerk para mi cortina de radio. Esta es la canción de Pinocchio, perdón, ¿eh? Bueno, pero tiene variaciones en la voz, ¿viste? Tiene intención de repente. Y dentro de estos artistas hay quienes utilizan más, dicen, bueno, no, yo voy a jugar a que esto es un robot y lo hago sonar más así, o hay quienes intentan hacer que sean cada vez más humanos. Claro. Y Pinocchio P en ese sentido es un artista bastante versátil, que tiene baladas, digamos. ¿Pero tienen éxito más allá de Japón? ¿Se escuchan más allá de Japón o poco? No, puede decir que yo soy muy nerd. Claro. Pero aparte de vos y los japoneses, ¿hay más gente que lo escuche? Sí, sí, sí. No, el fandom es, digamos, a nivel mundial. Pasa que ahora hay gente para todo, digamos. Todo tiene de alguna forma su público. Quizás generacionalmente le entra más a algunos, a otros. Yo siempre lo veo desde el punto de vista como hitos tecnológicos. Sí, que son un paso a algo que viene después. Claro, que después... Me gusta porque suena anime y porque mi otra cosa. Pero en sí lo traigo porque el Vocaloid me parece que a nivel síntesis de voz es una locura. Un hallazgo. Y para... Sí. No, te iba a preguntar, ¿y esta gente da recitales en vivo así o solo es todo estudio, grabación y punto nada más? ¿O hay presentaciones? No, o sea, las presentaciones que se hacen son con los idols de tipo Hatsune Miku, que las hacen en holograma, que de repente es una recopilación de canciones de muchos artistas diferentes, claro, con la voz de Hatsune. Y en el caso de Pinocchio, no, tiene una comunidad muy activa en YouTube y demás a través de sus videos. Se le conoce la cara a él, pero no es que sale a cantar. Claro, él, pero máquina ahí. Mira vos. Habría que ver. Yo conozco otra que les voy a traer en otro momento, que es Yamei Online, que también es de Vocaloid, y hicieron un avatar virtual directamente para ella, que no es Hatsune, no es la voz que usan en Vocaloid, pero ya crearon directamente un personaje virtual y hacen recitales y todo, y les va súper bien. Porque ahí ya crearon otro personaje con otro storytelling, más al estilo Gorillaz, que es, bueno, vamos a crear un producto en sí mismo también. Y ahora vamos a venir a la actualidad, que es esto. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Porque de repente hablamos de una compañía que invirtió mucho dinero en sintetizar la voz de distintas personas. Uh-huh. Pero ahora la inteligencia artificial está al alcance de todos, sí, y nosotros con una grabación de 10 minutos tuya puedo de repente hacer un texto speech. ¿En serio? Sí. Como vos me grabas 10 minutos y después yo lo proceso, entreno una red neuronal y en 6 horas escribo y sueno como Mario de Cristo. Mira vos, impresionante. Sí. Eso es una locura, pero bueno, eso es para que hables. Ahora, cantar, claro, ya es otra historia, claro. Es otra cosa. Claro. Yo creo que el desarrollo más zarpado de esto que escuché es que le hicieron a cantar a Charly García una canción de su disco del 2017 como si fuese el Charly de los 80. Con una voz, como una buena voz, digamos. Una voz de Charly de los 80. Claro, sí, vamos, sí, a dejar. Vamos con de, ahí. Sí, nunca fue un gran cantante, Charly. Claro. Claro. Pero otra época. Van Randon ya da, claro. Sí, bueno. Este que estamos escuchando es la original, o sea, la que grabó en 2017 en su disco a Random. Ya estaba bastante tocada la voz. Pero, sí, hay laburito ahí. Claro, tiene autotune, ¿no? Ya es una voz de Charly que tiene un trabajo tecnológico detrás. La canción se llama Spector. Y el usuario Petacas Posting, que es fanático de Charly, básicamente es una cuenta de memes todo sobre Charly García, hizo esta canción como si fuese Charly de los 89, de los 80, perdón, 82, 83. Ah, tremendo. No pude verte ni decirte adiós. Apenas si sabía. Tremendo. Está loco, ¿no? Suena. Como si pero buena, perderte. Ya dan ganas de llorar por escuchar a Charlie en los ocho. Sí, tipo. Y con un tema nuevo. Sí. Honestamente, si no me decís que está hecho por una máquina, te lo podés llegar a comer, ¿eh? Que ya está ahí. Un demo peligroso. Perdido. Claro. Un demo perdido de Charlie. Acá empieza a ser peligroso. Sí. Bueno, eso es lo que pasa con la inteligencia artificial y esto de poder clonarle la voz a Mario de Cristófaro para que diga cualquier cosa. No, uy. Por eso. Y hay de todo. Ya, eso es lo que yo digo. Así pronto van a ser, bueno, ¿cómo compondría a Lennon ahora? Y te hacen uno y te ponen la voz de Lennon y los Beatles siguen sacando discos. Hay un canal de YouTube. El tema que ahora, la composición, ¿quién compone? No, no, porque te hacen, la inteligencia artificial puede decir Lennon cómo compondría. Ah, ¿cómo compondría? En esa, bueno, McCartney los parámetros. Podría ayudar McCartney, todavía está vivo. Bueno, por, sí. Pero bueno. Hay un canal de YouTube, ahora no recuerdo el nombre, pero es una inteligencia artificial que continúa canciones. De repente lo entrenas, ¿no?, con las canciones, todas las canciones de los Beatles, y después le pones una canción y te hace una canción infinita de los Beatles. Es espectacular. Claro, pero bueno, aparte de eso, es ser también auténticos y decir, no vamos a sacar rédito de esto, porque digamos, en el medio hay derechos de autor, como todo, no tiene mucho sentido, digamos, mentir y decir, digamos, el hito tecnológico para mí va más allá del engaño. Entonces, en general, quienes crean estas cosas dicen cómo lo hicieron. No, está bien, está bien, eso lo puede ser que lo digan, pero mismo en poco tiempo pueden decirlo y decirte esto: sale el nuevo disco de los Beatles y cantan Paul McCartney, John Lennon y nunca se. Sí, los propios autores, los originales, digamos, lo hacen ellos, claro. La propia compañía discográfica, claro, digamos, con los derechos. Mozart nuevo Mozart toca reggaetón ahora, Mozart. Claro. Pero bueno, en definitiva, si está bueno y te llega y te gusta. Ahí está la discusión. Porque yo digo, este tema de Charly García, vos lo escuchás así. Y bueno, sí, te puede emocionar. Puede tener sentimiento. O sea. Ahí me encanta, digo. Ahí está el tema. Cuando vos no sepas, porque si esto va a ser sin alma. Si uno te lo dice. Claro. Bueno, pero no va a tener el alma. Pero de repente, si no te avisan, no sé si no tiene alma. Acá, claro. De repente tiene más. De repente encontrás ese sentimiento, viste, del Charlie con la voz quebrada, muy de esa época. Sí. Esto él lo entrenó con 9 horas de. 9 horas de entrenamientos con 150 audios de 2 recitales. Del Luna Park y parte un recital del Luna Park del 83 y parte del álbum No Llores por Mí Argentina. Mirá. Lo que hizo para hacerlo es básicamente separar la voz de la música. Ahora se puede hacer eso, limpiarlo, también hay softwares que te lo hacen automáticamente, es una cosa espectacular. Y la máquina fue aprendiendo. Y con esos 150 audios, un entrenamiento de 9 horas. Sacó esta voz. Pero el entrenamiento lo hizo la máquina. Claro, esta red neuronal que ni siquiera es un software, digamos, no tiene interfaz gráfica, o sea, es como. Son esos desarrollos de inteligencia artificial que aún no son muy conocidos. No, claro. Pero esto se va a desarrollar dentro de 10 años, va a ser algo mucho más fácil todo. ¿Dentro ¿no? de 10? Dentro de 2 años. Por ahí sí. Esto sí, ya debe estar desarrollado mucho más, pero no se da tanto a conocer. Sí. Es probable. Yo tengo un amigo productor que se llama Billion, lo pueden seguir en Instagram. Él tiene un avatar virtual también, porque es un nerd, entonces es un productor que tiene su avatar virtual y está haciendo ahora. Canciones tipo al estilo Rosalía, Paco Amoroso, de repente a como Michael Jackson, ya ha entrenado muchas voces y él es músico, entonces ya está haciendo otro juego de cantar canciones como originales, obviamente como con le pone un seudónimo artístico y cuenta el proceso detrás de lo que está haciendo, pero es un vuelo distinto de repente para los artistas de la música. Sí, qué interesante esto. Y para cerrar traje un chiste, un meme, ¿no? Que básicamente Bueno, porque lo que dije, lo que pasa ahora es que esta es Hatsune Miku cantando elegante. Pero con el software que... No, no es en este caso no es utilizando Vocaloid. Lo que hicieron es con la inteligencia artificial, como les dije, con audios de Hatsune Miku, le entrenaron. Para que cante esto. La entrenaron y después hay una técnica que es conversión de voz. Vos ponés la voz de elegante, decís, esta es la base, esto es lo que se dice, sí, y esta es la melodía, claro. Pero hacelo con esta voz. Ah, mirá. Y ahí reemplaza una voz por otra. Y tenemos a elegante en este momento. Sí. Claro. Bueno, esa es la técnica que también utilizó este chico con lo de Charlie. Lo que hizo es poner la canción original de Charlie, sí, sí. Del disco del 2017, claro, con la voz del coso. Entonces ahí es otra forma de ahora, síntesis de voz. Ahora yo voy a aprenderlo y voy a usar a John Lennon cantando elegante. ¿Te imaginas? Voy a dar el crédito de que esto es de Matty Gatti, uno de los pioneros acá en hacer síntesis de voz de distintas personalidades, desde Maradona, Ricardo Ford, o sea, y ahora está entrando en el mundo también de la música. Música, claro, obvio. Y lo pueden seguir ahí también en las redes sociales. Y si necesitan hacer algún desarrollo radial, que las artísticas se las haga una inteligencia artificial. Ahí están, Juan. ¿Quién te diría que elegante iba a sonar en Tribulaciones alguna vez? Mira, vos, ahora crece la audiencia en forma exponencial ahora, ¿viste? Impresionante. Todos los chicos aparecen ahí. Che, Gala Cachón, escuchamos recién. Esta es la nueva columna que viene con todo, ¿no? Muy buena, muy buena. Sí, la cortina va a ser la de Kraftwerk en tu corte. Va a ser la de Kraftwerk. Dejamos esa. Pues ¿Tiene que ser? Está elegante. Te digo que no sería mal, ¿eh? Bueno, muchas gracias por recibirme. Nos vemos pronto. No, seguro. Me encantó realmente. Muy buenísimo, buena, muy buena. Te esperamos en 15 días aquí de vuelta, ¿no? Sí, sí, obvio. Para traer más música y tecnología. Exactamente. Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con Voz. 89.9.